pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, ya está comenzando un nuevo martes maldito de mamut. ¿Cómo están? Escucharon al Tropical Forever y en esta ocasión esa banda no estuvo invitada a la gran, gran fiesta de Metallica. George, ¿cómo estás? Te saludamos desde la hermana República de Tlalpan. Buenas noches, Borrego, bienvenidos a Mamut una vez más después de no sé cuántos días que no hemos hecho este programa. ¿Por qué, Borrego? ¿Por qué? Estamos esperando lanzamiento de Metallica, ¿verdad? Del álbum negro. Claro, güey, el álbum, el Blacklist de Metallica, el cual estuvieron invitados, pues, grandes, grandes celebridades como Anona Pars, Madre Foca, no, no es cierto. Madre Foca. Pues es el gran mame, ¿no?, de la semana. Bueno, antes que nada, hace una semana no estuvimos por cuestiones logísticas. Y pues bueno, ahora que andamos haciendo programa. Dilo, pero sí, el gran mame es de las... martes y todos los martes algo pasa, güey. Los martes malditos de Mamut. Y bueno, ahorita estamos en el tren del mami, güey, con el tracklist del Blacklist de Metallica. Pues fue una sorpresa, ¿no? Para todos. El escuchar a bandas como Juanes, Mon Laferte. ¿Quién más estaba ahí? J Balvin. Miley Cyrus. Pero ella ya estaba metida en varias cosas. Estuvo metida en el homenaje a Chris Cornell. ¿Y J Balvin no está metido en varias cosas, boludo? Mon Laferte. No los... Bueno, sí, güey. Pues fue una gran sorpresa, ¿no? Para los metaleros de Cepa. De Cepa. Ay, ay, ay. Pues, ¿te digo algo? Te vale madres. A mí me valió madres. Pero me valió 3 kilos, ¿eh? Porque sí escuché la noticia. De hecho, escuché la de Miley Cyrus, que canta, o sea... Escuchaba que alguien decía que era como Alejandra Guzmán, pero, o sea, no sé por qué, más allá de que tiene la voz rasposa, ¿no? Creo que sí tiene más mérito lo que hace Miley Cyrus, o mérito diferente, porque tampoco es que me guste mucho. Pero, francamente, pues, o sea, ni siquiera me da curiosidad. Sí, de por sí, o sea, sí me gusta Metallica y sí he escuchado el disco negro miles de veces, pero no es algo que me llame la atención, ¿no? O sea, escuchar las versiones o ver qué hicieron. Por ahí escuché un poquito de la de Juanes y pues, ¿no? O sea, la verdad no me... Lo que me causa es indiferencia totalmente. prefiero al Tropical Forever de mi tío. Oye, pero hay unas bandas y bastante interesantes. Está Idols, güey, por ejemplo. Está Idols haciendo... de God That Failed. Está Weezer también. Está Kawashi Washington, está Rodrigo y Gabriela, esta chica, ¿cómo se llama? Está David Gahan también haciendo Nothing Else Matters. Pues mira, lo que pasa es que el tren del mame, como bien dices, se enfocó en la parte pop y controversial del disco. Y todas esas que me acabas de decir. Todas esas que me acabas de decir estaban opacadas por J Balvin, Mon Laferte, Juanes, Miley Cyrus, ¿no? Entonces, pues, o sea, los que, como yo, que escucho eso y digo, ah, bye, ¿no? O sea, es como, ya pusieron Venga la Alegría en el 7, bye, ¿no? O sea, ya no le doy atención, entonces me pierdo de todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, estás que... Sam Vincent haciendo Saint Patrol. Y te escuché borro. Ah, pero como que no hiciste mucho. Estaba tratando de dar mi punto de vista. Okay. Royal Blood, Royal Blood. También está. Oye, que los Royal Blood se me desinflaron bien gacho, ¿no? Ya no sé qué pasa con ellos. Vamos a buscar algo de ellos, güey, a ver si lo ponemos. Porque sí, sacaron disco, güey, pero no sé qué tan bueno estuvo. Y pues bueno, güey, o sea, como bien lo dijiste, güey, justamente las bandas interesantes, que eran, pues, todas las que acabamos de mencionar, como Sam Vincent, Weezer, etcétera, pues se vieron opacadas por Juanes, J Balvin, que es como la parte más polémica del disco o de los invitados. Yo creo que simplemente Metallica pues es Metallica, güey, ¿no? Ya quiso hacer algo completamente diferente. Si hubieran traído a los de siempre, como Anthrax, Megadeth, pues no hubiera pasado nada, güey. Hubiera pasado un disco más, ¿no? De metaleros y punto, güey. Pero pues decidieron hacer algo más, si no grande, pues diferente, ¿no? Sí, está bien. Vive por ellos. Seguro sacarán una gira con todos sus invitados. ¿No está Elton John? Por ahí, sí, está, ¿no? Está. No, sí está Elton John con Miley Cyrus. Ok. Esa fue la que escuché, sí. Saca pues, sí, el Elefant. Está bien, ¿no? Ahora sí que caquín. Sí, la verdad es que a mí no me llama mucho la atención escuchar esas. Los otros que dijiste, pues sí, ¿no? Para ver qué tal. Pero así de entrada, sí, voy a escuchar el disco de covers del Black Album. No sé. Pues por morbo, güey. Yo lo haría por morbo. Y tiene una parte bonita de esto. Está una banda de chicas mexicana que se llama The Warning. Hace un par de años estaban bien morritas, güey. Subieron un cover de Enter Sandman y los subieron ahí como al YouTube y se hicieron muy virales porque eran tres chicas muy, muy chavitas Y también están invitadas, güey. Por ahí te puse una de ellas en este... No en esta lista de este programa, sino creo que en uno de los anteriores. Que ya borraste, por cierto, bro. Sí, mi drive ya no soporta tantas rolas, güey. Está bien, no pasa nada. Pero sí, The Warning, la verdad es que sí me gusta, las aprecio. Porque sí lo hacen bastante bien. Ya creo que encontraron como una formulita. Entonces ya lo último que escuché de ellas ya se parecía mucho al anterior, ¿no? O sea, como que estaban repitiendo un poco. Pero pues no, no pasa nada, de, o sea, no, no, no falta el que den el salto, ¿no? O sea, en algún momento van a dar este cambio, creo yo. Porque pues, sí, como dices, empezaron chavitos. Y otra cosa interesante es que hay grupos latinos, cosa que antes tal vez no hubiera sucedido. O sea, el mismo Juanes, Instituto Mexicano del Sonido, Rodrigo y Gabriela, que ellos sí han hecho muchos cosas. ¿También hay una de LIMS? Sí, tenía una de LIMS. Ok, está perfecto. Bueno, también está Hash, ¿no? Pero bueno, Hash Pipe. No, güey. Hash. Esto es de me corro, me siento, me cargan, Esto, o sea. Esmeras. ¿Y cómo llegó Metallica a Hash? No sé, güey. Yo creo que vieron el Rompan Todo, güey. Y dijeron, ah, mira, esos los latinos son chidos, güey. Ya, ay, no creo que salga Hash, no creo que salgan el Rompan Todo, sí. No estoy seguro, güey. Bueno, no salieron, pero. Ya por eso no veo nada, güey. Bueno. Seguramente, güey. Pues, dijeron ahí, no sé, a la disquera, que, o sea, a ver, pásate unos artistas latinos que estén acá chidos, güey, ¿no? Yo nada que ellos, güey. Queremos que hablen de nosotros, güey. Sí estaría, o sea, interesante estaría saber cómo que hicieron esa selección, ¿no? Sí, sí, sí me da curiosidad, la neta. Eso sí me da curiosidad, para que veas. Sí, sería interesante, güey. ¿Con quién tendríamos que hablar? A ver, vamos a mover los hilos, güey, para que la resistencia se ponga para hacer una entrevista, güey. Ay, ajá. Oye, Borrego, creo que ya hablamos demasiado. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora después de esta pues bonita declaración de principios respecto a Metallica? Güey, no sé, a ver. Tú, güey, vas, yo puse esta primera. Yo, bueno, va, ahí te va. Esta se llama Cannon Hammer y es de los Stones. A ver si les gusta. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio, y ahora regresamos. Oh, Estos fueron los Stones con Buchanan Hammer de la banda sonora de High Fidelity, Borrego. High Fidelity es una serie que está en su plataforma favorita de streaming, Cuevana 3.0. Cuevana. Sí, güey, me gustó. Suena muy setentera, güey. De Animals, todas esas banditas, güey. Sí, pues estos güeyes son unos más de la avanzada australiana que pues, ya es un tsunami, güey, no deja de parar. Güey, sí, güey, me he puesto a escuchar varias bandas australianas, no sé qué hacen, güey, pero lo hacen muy bien, güey. Yo creo que el nadar con tiburones y medusas venenosas, güey, los hace... Algo les da, güey. Algo en el agua. Adrenalina, güey, así, adrenalina pura, güey. De meterte a... meterte a hacer sol, no saber si sales sin un brazo o algo. Si vas a salir. Pero bueno, esto está en la banda sonora de High Fidelity, que les recomiendo a todos, güey. A ti, güey, te la mega... te recomiendo porque es... no sé si viste la película High Fidelity, ¿te suena? Oye, pero ¿me sigues diciendo que está en Cuevana? ¿Sí está en Cuevana o...? Lo que pasa es que está, o sea, es de Disney. El estreno iba a ser en Disney Plus. Pero como sí está muy adulta, lo iban a sacar en el servicio de como de adultos de Disney Plus, que aquí en México no sé qué pedo. O sea, no sé si va a salir o no. De hecho, en el gringo sí está, güey. Si te metes a los que tienen VPN y se pueden meter al catálogo gringo, pues la pueden ver ahí en Disney. Pero aquí en México, pues yo no sé dónde se pueda ver, si hay en alguna plataforma. Yo la veo en el Disney gringo, pero algunos capítulos sí los vi en el Cuevana mexicano. Y creo que es argentino, no sé dónde. Pero bueno, el chiste es que es adaptación de un libro. Ese libro tuvo una adaptación en película en los 90s, donde el protagonista era John Cusack, un güey, y básicamente trata de este güey tiene una tienda de discos en Brooklyn y la vida, ¿no?, que tiene ahí y sus decepciones amorosas, etcétera, pero todo lo conecta con la música y eso está bien chingón porque, o sea, en la película pues era un retrato de la época, ¿no?, de ese momento en la música. Y ahora la serie, la protagonista es Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz. Okay. Y el soundtrack está increíble, está pasado de lanza. Y la serie también está bien buena. Sí, trataré de verla, pero la neta, eso de ver películas piratas, güey, pues va en contra de mis principios, güey. Más bien va en contra de tu edad, ¿no? Creo que, o sea, yo sí he visto una relación directa entre la edad y la forma en que consumimos contenido pirata. La neta, porque, por ejemplo, para mí, ya buscar, como dices, series en la compu y estar ahí como con las ventanas emergentes y digo, ya, no mames, no, o sea, no. Sí, realmente eso es lo que me da como un poco de pereza, güey, estar ahí sorteando todo el spam. Sí, güey, sí me da pereza estar sorteando el spam y luego que se para, ¿no?, a cada rato, te dicen, sí, es un pedo, ya mejor pagas, ¿no? Pues sí, güey, ya. A lo mejor está mal, pues me quedo con lo que ya hay, ¿no? Con Netflix, con esta madre, Prime. Prime, ahora ya va a llegar HBO Max. Es que aparte, güey, ya. O sea, ya hay un montón, güey. O sea, ya la fiesta estaba chida, güey. O sea, la fiesta del streaming estaba chido. Y ya llegaron los cadeneros, güey. O sea, ya algo que era, pues hasta cierto punto. Pues no underground, pero sí era algo. Ah, güey, llegaron los cadeneros, dijeron, a ver, güey, aquí vamos a poner orden. Ustedes son de allá, ustedes de aquí, nosotros así, tienes que pagar si quieres pasar al baño VIP, güey. Ah, güey, qué horror, güey, así, si quieres tomarte aquí tu copa de vino, aquí, güey, y si te vas, güey. Qué horror, güey. Ya aparece esto, antro fresa, güey. Se llama Libre Mercado, raro. Te lo presento. Terrible, güey. Terrible. Oye, te late que nos vamos con otra. No viene en el soundtrack esta canción en específico, pero sí la banda. Nada más que la rola que viene en el soundtrack está un poco bajoneada. Y esta a me ver, gustó. Wey, esta está nueva, me latió. Y pues, a ver, está rara, Borrego, a ver si te gusta. Se llama Wichu. A ver si Wichu. La ves ahí. Ajá, es de Duran Jones and the Indications. Ok, aquí ya la tengo. Y a ver, Borrego. ¿Estos también son australianos? Nah, estos no son australianos. Son más gringos que nada. Creo, ahora busco. Pero bueno, vamos a escucharla y regresamos. Escuchando Resistencia Radio. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Eso fue Wichu de Duran Jones and the Indications. De no, esa no está en la banda sonora de High Fidelity, pero sí está en la banda. ¿Qué te pareció, Borrego? Rarito, ¿no? Chido. Me gustó, güey. Suena un poquito a Jamiroquai, güey. Chingón. Sí, un poco. La verdad es que, sí, ¿sabes qué me pasa últimamente? Que no hallo relaciones entre las bandas. Las dos que te he puesto ya has hecho relación con otra banda. Yo digo, ah, claro, sí suena eso. Y yo simplemente lo escucho y digo, ah, pues está chido. Y no lo relaciono con otra cosa. Obviamente, pues si dices, ah, suena tal o cual. Es probable que tú tengas la razón, güey. Yo tengo esa maldita costumbre de escuchar algo, güey, y decir, ah, suena algo que ya había escuchado, güey. Pues creo que es como un mecanismo de defensa para decir, ah, ok, es algo que conozco, lo voy a tomar, güey, como tu ancla, güey. Es muy como probable. Que para que no te sientas a la deriva, güey. Es algo que conozco, entonces sí me gusta. Güey. Lo voy a aceptar, exactamente, güey. Pues sí, la verdad es que, ¿sabes qué está chingón de esa serie, güey? ¿No? Tomás, sí me gustó mucho, güey. Porque, o sea, el tema principal pues es como la regla que tiene esta morra con otro güey, que se va a casar y luego ya no se casa y así, ¿no? Y que sale con otros güeyes y así. Pero en realidad, o sea, en cada conversación entre ella y sus empleados, saca referencias de música. Entonces, de pronto era como, pues sí saca las clásicas, ¿no? O sea, habla mucho de Bowie, habla mucho de Pink Floyd y de bandas clásicas. Y de pronto habla de alguna nueva banda. Y me pasa como en el meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que tiene whisky en la mano y señala la pantalla. Ok, sí. Y digo, ¡ah, esa la conozco, güey! Entonces, o sea, está padre. Lamentablemente, solo tiene una temporada. Entonces pueden pensar en ella como en una película de 8 capítulos. Algo así. Oye, pero está bien que tenga una temporada, güey. Porque luego tienes que esperarte un año, güey, para que vuelan a salir, güey. Yo estoy esperando. Yo más de un año esperando ver Paul Saúl, güey. Creo que todavía no hay para cuánto. Sí, pero bueno, si pueden checarla, véanla. Yo creo que ya no va a volver, güey. Solo va a ser una temporada y listo. Pero está bastante chido. Muy bien, pues hay que verla, aunque sea en Cuevana. Voy a sortearme ahí entre los anuncios y el spam para. Sí, güey. Para pues, ver. O sea, llegar a la ventana correcta y de verdad ver el video es como Ninja Warrior, ¿no? O sea, tienes que pasar todo ese circuito de obstáculos para llegar al punto donde realmente puedes ver No caer en la tentación, güey, de que te digan que un rey nigeriano te está regalando $1,000,000 de cosas así. Me acuerdo mucho que la universidad en la NAP, pues la onda era en café internet, ¿no? O sea, no teníamos smartphones ni nada para esto. Solo los grandes, los príncipes nigerianos tenían algo así, güey. Y y me pasó, güey. Decía algo así como que un anuncio, güey. Pero era algo más leve. O sea, por eso decía, ¿sí será o no? O sea, te podías ganar, no sé, como una tele o algo así, güey, ¿no? Y solo tenías que... Solo tenías que depositar o hablar a no sé dónde. Y afortunadamente no tenía ni cómo hablar a un número 01800 en Estados Unidos, entonces pues no pasó nada. Pero sí, o sea, sí lo siento por la gente que ha caído en esas cosas, güey. Está cabrón. Sí, güey, sí te pueden bajar toda tu lana, güey. Sí les han bajado toda su lana, güey. Hay gente que se dedica exclusivamente a solo hacer estafas por internet. Es correcto, Borrego. Oye, regresando a otro tema, Jort, ¿ya te registraste para la vacuna? Ya me registré para la vacuna, 30, ¿qué es? ¿Entre 30 y 39? Sí, ¿no? 30 y 39. Exacto. Correcto, ya están Borrego. Vacunando sí. A los chavorrucos, güey, ya los vacunan, ya los quieren vacunar. Wey. No, es que ellos se han vacunado. Sí, como que nos querían saltar, ¿no? Dijeron, ah, esos güeyes. Sí, vale la pena que los... Que los vacunemos, ¿no? Ya nos saltamos a los de 20, entre 20 y 30. Pero sí, ya está la vacunación. En estas 2 semanas que no estuvimos haciendo este programa, pues sí salió el registro para las personas que cumplen 30 este año, entre 30 y este año. 39 años. Uh-huh. Correcto. Si cumples 30 en no sé, en diciembre te vacunan. Exacto. Entonces, pues ya estoy registrado. La verdad es que no sé cómo vaya eso. Me desconecté un poquito de las noticias COVID. Me sigo cuidando como si estuviéramos hace un año. Entonces, no he sabido bien cómo va eso del registro. ¿Tú sabes, Borrego, si ya dieron fechas o algo? No han dado fechas. creo que aplicó igual que en todos, ¿no? Primero se registró y luego un desmadre. Bueno, pasan como dos semanas, tres semanas y ya dicen en qué momento. Claro. Pues esperemos que sea como lo más pronto posible, ya para que podamos convivir más a gusto, ¿no? Tener mayor confianza en poder salir. Y pues ahí va, güey. Así que paso a pasito, güey, no sé. Todo el mundo, güey, hay repuntes en todo el mundo. Todavía está cabrón, güey. O sea, todavía no se puede cantar victoria, pero por lo menos ya hay algo de esperanza para la gente, güey. Pues para todos en general, ¿no? Regresar, sí, a esa normalidad. Sí, como dices, tanto añoramos. Va a tardar un rato. Por lo menos, ¿sabes qué pasa? Que por lo menos en mi caso, soy muy temeroso todavía de salir. No lo veo bien, ¿no? Lo mal veo. Entonces, ahorita la realidad es que esas dos semanas que estuvimos en semáforo verde, pues, sirvió para que la gente se destrampara. Ya veo muy difícil que la gente ya vuelva a esa mentalidad de semáforo amarillo, naranja, rojo, ¿sabes? O sea, la gente ya se quedó en semáforo verde. Entonces, aún con la vacuna veo complicado. Ya veo eventos, sábado, domingo, fiestas, bares, etcétera. Y, o sea, no me veo ahí, ¿sabes? Y es un poco frustrante, porque sé que va a haber un momento en el que ya no sea una decisión de salud, sino, bueno, de salud física, sino va a ser va a haber un punto donde la salud mental va a jugar, va a entrar en juego, más bien, ¿no? O sea, de que tengas que decidir, pues. ¿Entre salir y no salir? Sí, pues sí, la agorafobia, borrego, empieza. Sí, es real. Yo he estado, pues sí he salido un poco más. Yo creo que hace dos semanas anduve en un, ¿cómo se llama este lugar? Cheesecake Factory. Sí, bueno, un chingo de gente, o sea, un chingo, sí. O sea, llega el punto, ¿no?, que no te sientes como tan cómodo, güey. Pero pues ya estás ahí, güey. Ya es como, chale. Sí. Igual, como un poco de, pues, de sentir este alivio, güey. Fui con mi suegro, pero ya están vacunados, entonces como que... Entonces, bueno, veo, sí que... Pues, esperemos que no pase nada, pero sí siento, sí entiendo perfectamente este punto de tener como... todavía ese miedito, ¿no? De que algo pase o de que... Pues, sí, sobre todo por tu familia, ¿no? Que algo malo pueda suceder. Sí, tiene que ver con eso, borrego, la edad. Pero bueno, sí, esperamos. Es que entre más viejo, güey, sí, neta, te haces más... No sé, güey, más raro. Yo no sé, yo ya no, sí, me veo. Y le llaman madurez. Ya no me veo, o sea, te puede mamar. Ya no me veo en un Six Flags. Así, en el... ¿En un Six Flags? ¿Qué extraña referencia? En un escorpión, güey, una madre, sí. ¿Le temes mucho al escorpión? Bueno, güey, estos pinches juegos, güey. Ya he visto muchas cosas, güey, no, que han salido mal. Ah, ya. Es justo para ahí iba a preguntar. O sea, lo dices porque lo ves como un riesgo a tu integridad, más allá de que usted te haga algo ya muy banal, o que ya no le veas el chiste, etcétera, ¿no? Sino que sí lo ves como, ¿para qué me subo si tal vez algo salga mal, no? Exactamente. ¿A eso te refieres? Ok, sí, ya. Sí, exacto. Y yo no tengo tanto eso. O sea, mi temor viene de otro lado, creo. Pero bueno, pues ahora sí que, como bien dices, hay alivios de un lado y hay alivios del otro. Es cada quien va a buscar los alivios que más le hagan. Que le hagan bien, ¿no? Exacto. Oye, George, pues mira, ya que estamos hablando o hablamos en algún momento de australianos, güey. Me la encontré en la mañana, güey. Iba al trabajo y en cuanto la escuché dije, güey, las tengo que poner en la boca. Es The Access, What You Need. Güey, qué pinche rolón, güey. 80 era más no poder, güey. Está muy buena, güey. Fíjate, eso también, el hecho de que pongas a In Excess, pues también habla de tu madurez emocional, borrego. Creo que deberías de darte una palmada en la espalda y disfrutar de In Excess como se debe. ¿Pero por qué, güey? Siempre todo, oh, In Excess. Ay, sí. Siempre, ay, me ha gustado. No, fíjate, bueno, que... Espérate, ya, güey. Sí, antes de ir a la rola, güey, son de estas bandas que crecí escuchando de fondo, güey. Por mis hermanos, güey. Exacto. Sí, porque sí, son ochenteros, güey, completamente. Entonces, sí era de estas banditas de fondo, güey. Cuando ellos estaban escuchando música, yo estaba haciendo otra cosa, güey. Por ahí andaba. Ya que es... Muy bien. Entonces, What You Need, australianos, güey. Deberías hacer un especial por los australianos. Tiene que ser... Mamut, no le cambies, sigue en Resistencia Radio. Es, y con qué What You Need. What You Need. Ay, güey, los ochentas. Ya vacunen los chaburrucos. Los que no vivimos. Está chido que vivas una década por herencia, ¿no? Porque así nos pasó con los ochentas. O sea, en realidad, pues, nuestra infancia la vivimos en los ochentas, pero hasta los 7 años, güey. Entonces, en realidad, pues, no la vivimos plenamente. Pero, gracias a los hermanos, que la heredamos la década, y está chido. Sí, güey, mira esta canción, güey. Ahorita vemos de dónde, de qué disco es, güey. No sé, pero seguro, sí, eso, a ver, vamos a hacer quiniela. Yo digo que es del 87, güey. 87, a ver, güey. Sí, no sé, güey. Yo creo que es del 87. 85. del 85, álbum, güey. Listen Like Thieves. No, no sé qué. O sea, disco es. Imagínate, tenías 2 años. Exacto, güey. Bueno, por yo, eso, pues, no. Tú tenías 3. Yo también nací en el 83, güey. Bien orgulloso. El Don, bien orgulloso. Oye, te estaba comentando de que en Instagram, la madre, en Netflix, hay un documental de la vida de Michael Hutchence. Se llama, tal cual, Mystify Michael Hutchence. Y está bien bueno, güey. La neta, sí sufrió el muchacho. O sea, sí, lo que le pasó, güey, es como la historia de origen de un supervillano, güey. Entonces, okay. Pues sí, habla con la relación que tenía con la banda, con una relación muy tormentosa con la mamá de sus hijos, sufrió un accidente, te comentaba que perdió el sentido del olfato y del gusto para siempre, o sea, como a los, creo que tenía como 30 años, güey. O sea, a partir de ahí ya no podía oler ni probar nada, o sea, nada le sabía. Imagínate, güey, mucha tortura, güey. Sí, güey, derivó en muchas cosas. Lo que te contaba, güey, ¿no? Pues nunca poder, no volver a probar unos taquitos de pastor, güey, unos de cochinada, güey, así grasoso. Guácala, eso sí me lo que salto. Es algo que, es algo que tampoco ya haría, güey, ¿ya ves? Ya estamos rotos, sí. No, imagínate el genoprazol ahí toda la semana, ¿no? Sí, güey, aparte el eructito así como que el que sale así. Guácala, güey, no, ya no estamos para esos trotes. De hecho, ayer me comí unos tacos, un alambre al pastor, y sí, qué pesadón. Y ya no andamos para eso, es pura carne. Hace mucho tiempo tenía ganas de comer, güey, así. Le digo a Zaira, güey, tengo ganas de comer, güey, pero así de esas que te queda el estómago ardiendo toda la noche, güey. Sí, horrible, güey. Así quiero, tengo ganas de comer así, güey. Pues tuvimos que ir por unas alitas, güey, para llenar ese vacío emocional que traían. Como como cuando íbamos a las alemanas, que por cierto están arriba de los de cochinada, al otro día cómo me dolían las pantorrillas, güey. O sea, como si me hubiera dado bota acá. Qué deshidratación. Entonces, pues ahorita, hijo, no sé. Ese día que, bueno, hay que decirlo, borrego, que nos vimos, al otro día, pues sí estaba crudillo. Pero leve, tampoco estuvo tan mal. Ah, estuvo muy leve, güey. Muy leve. Aparte, estuvo leve. Sí, pero estuvo chido. O sea, sí estuvo bien. Como vimos nuevamente, mentalmente, sí ya necesitábamos como salir, güey, ¿no? De lo de siempre, güey, de la casa, de la familia que te absorbe. No, es cierto. Creo que ya te fuiste, güey, no. Pues sí, salimos. No, ahí estoy. Aquí. Esa es la rutina. Nada más, de pronto no hay que, no hay que abusar. No, nada más. Sí. Oye, Borrego, cumplen... Ay, tenía aquí el dato, Borrego. Estamos en el 2021. Se cumplen 20 años del álbum Bocanada de Cerati. 20 años, güey. Yo lo siento como ayer. No, ¿qué 20 años? 22, güey. Perdón, es de 1999. En un 28 de junio de 1990. Sí, porque estaba en la prepa. Me acuerdo perfecto cuando salió Puente, que fue, me parece, que el primer sencillo, y era lo primero que hacía Cerati después de haber estado con Soda Stereo y después del rompimiento. O sea, la verdad es que es uno de mis discos favoritos de la vida, ese y el Aquí Vamos, ¿no? También de Gustavo Cerati. Entonces, a ver, Borrego. Siempre ponemos Puente, ay, sí, siempre, en nuestro ya legendario programa. Entonces puse Paseo Inmoral y Río Babel. ¿Cuál quieres? ¿O quieres las dos? Güey, como se celebran 21 años, güey, de eso. 22. Pongamos 22, güey. Combo, güey. Combo Gustavo Cerati. Entonces te late primero Río Babel y sigue Paseo Inmoral. Va. Sí, güey. Se lo merece, güey. Se lo merece Cerati, güey. Se lo merece Cerati. No lo merecemos nosotros. No, no te merecemos, Cerati. Entonces, pues vámonos. Ahora regresamos. Seguimos en Mamut en Resistencia. Bueno, espérame. al principio fue. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Eso fue Paseo Inmoral y Río Babel de Bocanada de Gustavo Cerati, que cumple 22 años el día de hoy, lunes, que estamos grabando esto, les tenemos que decir. Y ustedes van a escuchar el día martes 29 de junio del 2021. Sí, güey, qué discazo, güey, la neta. Son de esos discos que sí se puedes escuchar de la primera hasta la última, y no te está aburrido. Como se escuchaban antes los discos, carajo, ¿no? Todavía los puedes escuchar así, güey, que no lo hagas, pues es tu bronca, güey. No, pero no todos los discos, porque ya muchos no tienen ese formato, ¿sabes? O sea, ahora que estaba buscando mucha música nueva, pues muchos, o sea, creo que lo notaste que al ponerle nombre a las canciones, o bueno, no sé si lo notaste, pero yo le ponía el nombre del disco. Entonces, en las nuevas, pues a todos les pongo sencillo, porque es tal cual, ¿no? O sea, sacan el sencillo, se vuelve un EP, y pocas veces ya se vuelve un LP. Digo, a menos que sea una banda más grande, por ejemplo, no sé, los Foo Fighters o alguna más establecida, ellos sí como que siguen ese esquema de sacar un LP, pero ya casi todos es sencillo, 3 rolas, 4 rolas, y listo. Y ya lo que sí, sacó otro y otro y otro. Como pues ni tan nuevo, ¿no? Es lo que antes hacían los EPs, precisamente, güey, los sencillos, de los 40, 50, pero empezaba todo esto del acetato, no había tanto espacio, entonces era una canción de un lado y el otro lado tenía otra rola, güey, y así eran los sencillos. Después bueno, empezaron a hacer los discos. De que, o sea, hubo mucho tiempo en el que no fue así, ¿no? Ah, sí, güey, ya. Pues hicieron los estatus más grandes, ya que te gustó unos 30, 40 años. Y ahorita, por la forma en que se consume la música, pues ya es muy difícil, ¿no? Que alguien saque una banda nueva, como bien dices, un disco completo, güey. Y sí, se está escuchando que estás abriendo, cerrando Windows. No sé qué estás haciendo. Me llegó un mensaje, un correo. Ah, oye, cuando dices hace 30 años, siguen siendo los 70, ¿no? No, güey, ya son los 90. Para mí, si digo hace 30 años, siempre van a ser los 70, güey. No, güey, ya son los 90, güey. ¿Qué? Sí, güey, qué horror. Porque si tienes razón, yo cuando también decía 30 años, para mí eran los 70, ¿no? Ya era una época muy, muy, muy, muy lejana para mí, güey. Sí, ahora. Que siempre decía yo. Fue hace 50 años. Sí, güey. Que yo siempre decía, güey. Yo seguro tengo alma de hippie, güey. Siempre me gustaba Woodstock, estas bandas y todo eso. Porque me gusta, güey. Me gusta mucho eso, güey. Y ahora ya es muy viejo, güey. Chale. ¿Por qué haces esto? Tranquilo, bro. ¿Por qué? Nada más era un chascarrillo, güey. No pasa nada. Oye, bro, ¿has estado viendo los partidos de la Euro? Hoy estuvieron impresionantes. Evidentemente. No. Estás perdiendo el espectáculo de la vida, bro. No sé ni a qué hora son. O sea, neta no sé, güey. O sea, no sé por qué me he vuelto así, güey. No me gusta. Tendría que regresar a terapia, güey. ¿Por qué no ves fútbol? Creo que se me hace la peor razón por la que deberías ir a terapia. No, güey. Mira, tal vez no sea porque no. O sea, no ver fútbol es el desenlace de una vida más apática, güey. Pero, bueno, lo que pasa es que te vuelves apático en ciertos aspectos y en otros no. Para ti la música no creo que te cause apatía. Total y absolutamente me molesta. Nada, es cierto, No, o sea, es que sí me gustaría, no sé, güey. Pero es que ni siquiera es que no quiera, güey. Simplemente no me entero, güey. Tampoco es que me emocione, güey. Así como... A lo mejor hace unos años, güey. Va a jugar Inglaterra contra Alemania, güey. Octavos de final. Es correcto, es el día de mañana. Creo que es a las 2, a ver qué te digo. O sea, digo, para cuando escuchen esto, pues ya habrá pasado el partido, borre. Es más, güey, vamos a hacer quiniela, güey. ¿Quién tú le vas a Alemania? Yo creo que va a ganar Inglaterra. Vale, yo voy con el Birri. Va a ganar Inglaterra. Y 3-2. Y también voy. Yo digo que va a ganar 1-0 a Inglaterra, güey. Ah, güey, bueno, va a ser 3 goles de Inglaterra, 2 de Alemania. No, bueno, pues a ver. Bueno, güey, no lo he visto, entonces no sé cómo estén jugando. Pues sí, solo no sé, o sea, Inglaterra como que debería estar jugando mejor porque tiene muy buenos jugadores, pero no lo está haciendo. Y Alemania lo mismo, güey. Estuvieron a punto de quedar fuera, nada más porque metieron un gol al final de su partido contra Hungría, güey. Entonces, sí, va a estar bueno. Siempre el Euro, güey. Ya mañana. Es calidad, güey. Sí, la verdad es que sí. Al principio como que había muchos partidos que parecían que no iban a estar tan buenos porque ya son muchos equipos. Antes eran 16, ahora son 32. Y bueno, no sé si son 32, creo que sí. Pero ya hay más partidos, ¿no? Entonces, más partidos pues, significa que no todos están buenos. Pero ahorita ya los agarrones que están dando están buenísimos. Entonces, pues si pueden verlos, digo, como bien les digo, ya hoy martes, que lo escuchen, pues ya básicamente va a estar resuelto los partidos de cuartos de final. Entonces, pues a ver qué pasa. Por lo pronto, Borrego dice 3-2 Inglaterra sobre Alemania. No le tiene fe a los alemanes porque aunque tiene afición, pues sí le vas a Alemania, ¿no? ¿O no? ¿O te vas? Sí, güey, siempre. No, sí le voy, güey. No sé decirle eso, le voy, güey. Pues es como... Sí, güey, me sí, gustaba. Porque ya, o sea, yo me di cuenta de... Ajá, justo, ¿no? Como que era algo más juvenil, porque ahorita la verdad es que ya no está irle a un equipo y es así, bueno... Creo que ya hasta hay un término de los chavos de los que ven mucho fútbol y así ya les dicen los FIFA o algo así. La verdad no me he enterado bien. Sí, mira, ya irle como... Pues no, o sea, está chido, güey, ¿no? Yo siempre he respetado el fútbol alemán porque todas las copas mundiales siempre estaban en los primeros 4 lugares, güey. O sea, es como... Era el equipo, güey, que siempre ganaba de una u otra forma, güey. Por eso es que a mí me latía. Y también es como algo heredado, güey. También pues por mi familia, güey, no sé, igual en los 90 creo que ganó Alemania en Italia 90, luego... Italia 90, que sí nos tocó verlo, güey. Sí, yo me acuerdo, güey, pues el ahí sí estaba emocionado con el penal de este güey que tenía el peinado cachinito, ¿cómo se llama este? ¿Rudy Boller? Rudy Feller, ¿no? Rudy Feller. Pues era Feller, Rudy Feller. Sí, que era contra Italia, güey, entonces sí me acuerdo que me emocioné, güey, y sí grité así, ¡ah, güey, chingón! Pues, ya, güey. Y ya, güey, se me fue apagando, güey, sí. La pasión futbolera, güey. Sí, claro, lo normal, güey. Claro que el Mundial, güey, si va a México y gana, pues está chido, güey. Qué bueno, güey, que ganen los mexicanos, güey, pero así tanto como decir, güey, ganamos, no, güey, ellos ganaron, ¿viste? A ese nivel, güey, me he vuelto, güey. Terrible persona. No, pues la verdad es que bien, güey, así te evitas muchos, muchas decepciones. Bueno, oye, Borrego, creo que ya acaparé la rocola y... Pero ese ni es deporte. No es cierto, es otra... Es un ajedrez humano. Oye, Borrego, creo que ya acaparé la rocola y no te he dejado poner nada. Sí, güey, te ha valido 3 kilos, güey. Oye, pues ya que estamos en esta onda de celebrar aniversarios, güey. Hay dos. Vamos a poner un combo, güey. ¿Qué te parece? David Bowie, güey, junto a Mick Jagger, güey. ¿Te acuerdas de esa canción, güey, Dancing in the Street? ¿Te acuerdas de ese video? No, ¿qué ibas a poner, wey? Under Pressure. No, güey. O sea, se cumplen 35 años de esa canción, güey. Aparte, el video está horrible. Se ve bastante... no tiene nada de malo, güey, pero se ve como que se llevaban muy bien Bowie y Jagger, güey. Ah, pues de hecho ellos lo dijeron después, ¿no? Así, no me acuerdo, creo que hay una entrevista o algo así donde sí hablan de eso. Donde sí nos hacen partícipes de su relación. Sí, y hay un hay un capítulo, güey, de Padre de Familia, donde... Ya es que Padre de Familia era súper random, güey, ¿no? Y en algún momento, pues, pasaron todo el video, así, todo el video, güey. Y regresa y no me acuerdo del nombre de Padre de Familia, güey, ¿cómo se llamaba el personaje, güey? ¿Peter? Peter Griffin. Y Peter Griffin, güey, y nada, salía diciendo, sí, amigos, eso pasó. Y ya, güey, sino como comerciales. Güey, el video está horrible, güey. Pero se celebran años de esa cosa, güey. No, de ese video. Y también, güey, de un disco, güey, el primer disco de Robert Plant, güey. Se llama Pictures at Eleven. Fue el primer disco que sacó como solista, güey. Después de Led Zeppelin, güey. Entonces, ahí les dejo ese convito, güey. Convito de Inglaterra, güey. Rock inglés, güey. Así que siguen en Mamut. Esto es Resistencia Radio. No le scrollen. Esto es Mamón. Transmisión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Pues ya regresamos. Eso fue un convito inglés. Porque mañana ganan los ingleses de toda mi vida. Bueno, hoy ya ganaron los ingleses. Porque ustedes lo están escuchando hoy. Exactamente. Robert Plant y Mick Jagger junto a David Bowie mostrándose mucho amor. Qué bueno, güey, qué bueno. Oye, güey, ya estábamos hablando del programa del cartel, ¿no? Que tenía el disco de covers de Metallica. Ajá. Pues a ver, dime si este te suena. Foo Fighters, Tame Impala, Alejandro Fernández, Foster the People, The Cooks, Los Auténticos Decadentes, Wireless Boy Alive, Juanes, Mon Laferte. Es un festival. El Tri, Sublime, Clapton, Babasónicos, Caloncho. ¿Te suena algo? No, güey, ni idea, güey. No sé, un Coachella, güey, algo así, ¿no? Pues ese día conocer el cartel de lo que va a ser el Pal Norte 2021. Esto va a ser en noviembre en... No podría ser otro lugar, la tierra de Samuel, Monterrey, güey. La tierra de Samuel García. Exactamente. Oye, ¿qué habrá pasado, güey, con este alcalde? No me acuerdo de dónde era, que dijo que si ganaba Metallica. Era de los partidos más pedorros de todo. Pero ¿cómo ves ese clásico? O sea, los tres Headliners se esfuerzan y Alejandro Fernández. Pues mira, está donde como de... Está bien bizarro. ¿Cómo se llama? ¿Qué te voy a decir? El Pal Norte siempre se ha caracterizado por ser el festival más bizarro que tenemos aquí. Porque sí, por ejemplo, estuvo Snoop Dogg y luego estaba Bronco, ¿no? Sí. Entonces, no me sorprende tanto el cartel. Lo que me sorprende, la verdad, es que ya están a la venta los boletos. Y va a ser en noviembre, o sea, ya, ¿no? Y al parecer ya no va a tener un esquema híbrido o este que estaban haciendo, que creo que este mes va a haber un concierto de Molotov en el auditorio, pero están poniendo como palcos como con cápsulas, ¿no? O sea, me refiero a que son palcos de 4 personas, de 6 personas, de 8 personas, creo que eso es el más grande. Pues este creo que va a ser abierto ya. O sea, ya quien quiera va a ir a a contagiarse o no, güey. Pues yo creo que para noviembre se espera que gran parte de la población esté vacunada, güey. No le encuentro otro. No, no le encuentras falla la otro sentido, güey. Bueno, en Baja California creo que ya acabaron de vacunar, güey, a todos, ¿sabes? Los de 18, sí. O sea, si hay como un estado que ya vacunó a todos, creo que una de las consignas por las cuales Estados Unidos regaló algunas vacunas se dio algunas vacunas a México fue precisamente que se vacunara todos la frontera, que esa frontera entre México y Estados Unidos pues tuviera otra vez libre mercado, libre ida y venida, ¿no? de productos, etcétera. Entonces, pues me suena un poquito lógico, güey. Esperemos que sí, para ese tiempo ya vaya tanta bronca, ¿no? Y el nivel de contagio pues esté bajo. Exacto. Y, pues, entonces. Y del. Va a haber 9 escenarios al aire libre. Con el fin de seguir medidas de distanciamiento social. Entonces sí, va a haber como algo. No creo que los que vayan a ver a Alejandro Fernández vayan a ver a Tame Impala. Te sorprenderías, güey. Pues no creo que sean todos, güey. No podemos generalizar. Y menos en Monterrey, güey. Bueno, es que ahí se casan entre familia, güey. Estás generalizando. Eso sí lo hacen. Eso sí, güey. Lo demás no me consta, pero de que es un albrón que ya Samuel García, güey. ¿Cómo negárselos? Ah, pues yo hace dos semanas te reviste de ese mismo chiste, güey. Ahora fui muy pues políticamente es que, correcto. No, o sea, no, simplemente estoy debatiendo tu punto, güey. No estoy discutiendo, no estoy negando nada, güey. Estoy debatiendo. Estás tratando de ser políticamente correcto. No, es diferente. Los regios, güey. Ah, güey, los regios son chidos, güey, nada más que... ¿Todos? Se casan entre ellos. Tampoco son chidos todos, güey. Pero mira, 3500... Es que aquí es donde me pega la realidad Chiapas. Aquí es donde digo, ay, estábamos mejor en pandemia. 3590 por el abono. No, güey, ¿cómo crees? El VIP 5590 y una madre que se llama Hospitality, que a ver, dice todos los beneficios VIP, barra libre de bebidas internacionales. Pues esto sí es muy regio, güey. Selección gastronómica gourmet, o sea, carne asada. Baños de lujo exclusivos. Transmisión en vivo de los sets del festival mediante pantalla, zona lunch y spa. Servicio de spa. Sí, 14,000 varos, güey. O sea, es que vas a hacer todo menos salir a un concierto, güey. O sea, es como tomarte unas vacaciones en un hotel todo pagado. Nada más que y justo lo estabas comentando ahorita. Dan ganas como de Johnson Indications, si me lo sé. Y veíamos una, ahí si pueden ver el video, pues se ve una fiestilla ahí bastante chida. Creo que es más lo que nos llama, ¿no? Ahorita que estamos en el cierre, una fiesta ahí normal, ¿no? Que debe de haber muchas ahorita con este semáforo verde simulado, pero pues más bien no nos invitan y no íbamos a ir de todos modos. Pues sí, güey. Te antoja, sí, una fiesta, pero acá levesona, güey. Pero sí, güey, pues sí que parece más que están yendo a un hotel 6 estrellas, güey. O sea, servicio de spa, güey, ahí mientras escuchas a los Foo Fighters, güey. Sí, no yo sé, creo que no sé si a Dave Grohl le gustaría eso. Seguro sí, güey. De esos 14, por lo menos 2 son para él. Sí, güey, de esos 14, sí, probablemente ahí sea una lana para él. Pues Cielito Mix, güey, no sé, me suena ese Cielito Mix. ¿Ucielito Mix? Ucielito Mix. ¿Ucielito es parte del cartel, bro? Sí, güey. Junto a Danny Ocean. No, John Ocean. No sé. Danny Ocean. Danny Ocean, creo que el otro día mira, los cafres que estaban sonando en Resistencia Radio, que empezáramos a transmitir. Por cierto. Pero mira, aquí te puedes dar cuenta de lo fuera de onda que estamos. Por ejemplo, te voy a decir. Purple Disco Machine, Sam Felt, Sasha Sloan, Thomas Jack, Shiva San, Seth Roxer, todos muertos, sí. Bystone, Wasps, Beth Arat Hertz, aquí hay. Bratty Cry, si lo tenemos. Dreams, Girl Ultra, bueno, si la conocemos. Echo, o sea, también estaría bien darnos una vuelta a este cartel y ver de todos los que van a estar, porque es un cartel bastante amplio, de todos los que van a estar, pues, ¿qué vale la pena, no? Lucielito Mix, ya llegué a Lucielito Mix. Oye, ¿y va a estar el Movimiento Ciudadano Band? ¿O solo fue una reunión para un anuncio? Yo espero que los entierren a todos y su recuerdo también. De hecho, Pato Machete sacó canción. Pues no es mala, güey, pero híjole, sí me pegó. Sí me pegó en mi. Oye. Fíjate que. En mi generación de cristal. Estaba escuchando el disco de Resorte donde canta Pato Machete, güey. Es muy buen disco, güey. está bueno, güey. Está chido. Muy poco valorado ese disco, güey. Está buenísimo, güey. Y se la rifa el pato, güey. Se la rifa, güey. Sí, es bueno. Sí. Alcohol, ¿no? Crisol. Ay, sí, güey. Hay varias. Es más, güey, deberíamos poner alguna de ellas ahorita. ¿Tienes una ahí? Ponla. Ah, güey, sí, aquí tenemos lo que quieras. ¿Qué quieres, George? Es pues alcohol. Pon una. Sorpréndeme, porque la verdad no me acuerdo de todas las canciones. A ver, es que mira, la que tengo así como en la mente inmediatamente es alcohol. Pero vamos a sorprenderte, güey. En fin. Podemos. Así que es martes. Así que es martes. Martes de mamut. Entonces, pues vamos con esta, estos Resorte, güey, Pato Machete. Siguen escuchando Mamut, Maldito Martes de Mamut. Están en Resistencia Radio y se escucharon Humedad de Resorte, cantado por Pato Machete, antes de que se viera seducido por las, por la mafia del poder. La mafia del poder. Sí, exactamente. Oye, bueno, está bien, güey. Su música está chida. Me estaba acordando que la primera canción que pusimos, no sé si del grabado, de que se pasó en Resistencia Radio, de cuál, pero fue una de Resorte, bro. Sí, güey, fue la de América, güey. Es que justo el día que grabamos el mamut, el primero fue, nos enteramos que había fallecido Tavo, Resorte, güey. Y pues fue como un poquito de pequeño tributo, güey. Fue un 2 de mayo del 2020. Ah, entonces. Digo, para que se den un poquito de la idea de cuánto llevamos haciendo esto. Y pues hoy estamos regresando aquí a Resorte y a un con este Pato Machete, canción de humedad. Bien, güey, o sea, estaba bien ese disco, güey, estaba muy bien. Sí, estaba potente. Estábamos hablando de la portada del disco que no me gustaba tanto, pero que tenía, o sea, como que tenía buena idea, nada más que la solución no me encantó. Sí, tienes razón, güey. Ese rinoceronte tiene buena intención, güey, pero está muy, muy de cómic, güey, no sé. ¿Cómo se llama el de las? Ajá, Rocksteady se llama, ¿no? El de las tortugas. Ándale, sí. El que le pusieron. Era Bebop y Rocoso. A veces la tropicalizada, güey, mexicana es chida. A veces más chida que. A veces siempre, güey, no manches. O sea, Los Simpson en otro idioma no funciona. Ahora en inglés, no, pues, sí, no te da risa si tú sabes las referencias gringas, pero si no, o sea, los españoles son una maravilla. Y aparte, o sea, tan maravillosos son los doblaje mexicano que pues toda América Latina tiene el mismo doblaje. Sí, güey, que el doblaje, bueno, se volvió chido, güey, cuando era neutro el doblaje mexicano. Pero luego ya cuando empezaron a ser muy mexicanizado, ya a mí no me gustaba, güey. Y creo que fue gracias a Eugenio Derbez, güey, al burro de Shrek, güey, ¿no? Que nada faltaba decir, fue horrible, fue horrible, güey. No estaba chido, güey. La verdad es que tengo mucha aversión a que alguien haga eso. Y lo acabas de hacer, burro. Que diga, fue horrible, fue horrible. Basta. Que haga. Exacto. Pero sí, muy bien Resorte, muy bien el Tavo, muy bien el Pato, hasta que, como dices, cayó en las garras de la mafia del poder. Ni modo, pues tenía que pasar, ¿no? Bueno, güey, no sé si tenía que pasar, güey, pero pues pasó, güey. Sí, exacto. Sí, güey. Ya, punto, güey. La música se queda y está chido, güey. No sé lo que vaya a ser nuevo, güey, si vaya a ser algo chido. Vi uno de los tweets que más me gustó, güey, pues ya ves que Fermín Cuarto, pues, se volvió cristiano, güey. Entonces era como el tweet, güey, de Fermín Cuarto, sorprende a todos volviéndose cristiano, y salía Pato Machete, hold my beer. Exactamente, aguanta. Sí, güey. Hold my beer, güey. Sí, ya voy, güey. Por prendernos sí, a todos, güey. Fue tal cual como si se hubiera aventado del escenario, ¿no? Hacia el público. Sí, pues ya, ni pedo. Oye, Borrego, pero nos da tiempo. Como todos nosotros, güey. Están. Oye, Borrego, ¿nos da tiempo de de hacerle un poco de promoción a la Resistencia Radio? Claro, claro, que nos da tiempo. A ver, George. Pues nada, síganos en la página de resistenciaradio.com, en el perfil de Facebook, que es donde pueden encontrar la mayoría de los pues de los anuncios parroquiales, ¿no? Donde a qué hora pueden verlos, pueden escuchar los programas, igualmente en los perfiles de Instagram y Twitter. Muy bien, güey, pues sí, ahí está, ya hay muchos programas, güey, ya es difícil mencionarlos a todos. Algunos programas ya también se quedaron ya en forma de podcast, como es los Burger Queers, pues estamos esperando que mejor regresen para una segunda temporada. Pero pues hay otros muy buenos, pues está el Tropicalísimo con el Beto Carlock, va a entrar uno nuevo que los están preparando, está Dorsal, Destine, está El Hostil, está Juanqui, que estuvo hablando el día de hoy, güey, de paternidad, güey. Un abrazo, güey, pinche Juanqui, va a ser tu papá. Sí, qué chingón. Oye, creo que le acabas de dar a clavo, Borrego, con esta parte de las temporadas. Más allá de los ciclos que se puedan cumplir en la Resistencia Radio, creo que es importante que se sepa que se pueden abrir otros, ¿no? Tal cual. Claro. Claro, claro, pues, güey. Aquí los micros son abiertos también. Quien quiera venir a hablar de lo que sea, aquí siempre aceptamos todas las propuestas. Básicamente es solo manden un correíto a contacto@resistenciaradio.com y háblenos un poco de lo que quieran hacer y pues nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, Borrego. Pues sí, sigan. Sigan escuchando la Resistencia Radio, ya como dice Borrego, pues entrará un nuevo programa que ya tendremos más información al respecto, pero hay una infinidad de programas y propuestas que pueden escuchar mientras. Denle mucho amor ahí a la página de Resistencia Radio, a los podcasts. Avísenos que están estos podcasts, nos ayuda mucho para más o menos cómo vamos. Y estamos también ahí en... Si ya hicimos un cambio, necesitamos todavía más cambios cada vez para mejorar y para que todos estemos felices aquí en la Resistencia. Y pues ya vamos a despedirnos, George. No sé, ¿qué te quieres despedir? ¿Qué te parece? Estoy entre Nene Cherry y la propuesta que te voy a mandar, que se llama Salt. ¿Cuál quieres? Pues mira, Nene Cherry lo he escuchado, güey, definitivamente. Y la otra no la he escuchado, güey. Entonces, me parece. Este es un colectivo que se llama Salt, es del 2021, y la canción se llama Trap Life. A ver qué les parece, también es propuesta de Resistencia Radio, y pues a ver, acaba de salir, está calientita, directo del horno. Entonces, pues creo que es todo, Borgo. Así es todo por el martes de hoy. Escúchenos en repetición el día de mañana y el podcast una semana después de haber salido, y pues continúen con la Resistencia Radio, como dice George. Denos mucho amor a las páginas y háganos saber que están al pendiente de nosotros, porque nosotros estamos al pendiente de ustedes. Y muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Yes.